en Radio Almaina. Bien, Ortigas. Qué ricas, que están las verduritas. Noticias frescas y saladas. De temporada en la ensalada. Qué ricas, que están las verduritas. Rojas, verdes y amarillas. Pues buenas tardes, purines. Estamos aquí una nueva tarde, una nueva edición del programa de Purín de Ortigas. ¡Purín de Ortigas! ¡Purín de Ortigas! Y seguimos en abril, que no está siendo lluvioso, afortunadamente, ya ha llovido bastante. Y bueno, el programa anterior estábamos con la lucha campesina y hoy pues seguimos un poco reivindicativos. Tenemos con nosotros a Paco Cáceres y Manolo Cala de Salvemos la Vega y vamos a hablar un rato con ellos, que hacía tiempo que queríamos traer a Salvemos la Vega al programa y este mes, con el motivo del concierto que se va a celebrar el 26 de abril en defensa de la Vega de Granada, pues nos parecía muy, muy apropiado. Pero antes de nada vamos a saludar a todas las que estamos por aquí. Tenemos aquí a los controles, como siempre, a Ajo Tierno y al camarada Rotavator. Decid un hola o algo. Hola, muy buenas. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Tenemos también, ¿quién estamos por aquí? El padre Levadura, de nuevo. Y la remolonacha. Muy bien, está por allí también. Y el viejo puerro vuelto de Francia, que es Le Vieux Poirot, ahora ya provengo de Francia y ya no. Muy bien, y el profesor Ramón Escu aquí en el micrófono. Y nada, pues buenas tardes, Paco y Manolo, ¿cómo estáis? Pues muy, muy, muy contento de estar con vosotros. Uh-huh. En un sitio bastante agradable, por lo que estoy viendo. Sí, sí, tenéis un ambientazo. Hoy no estamos tanta gente, normalmente. Bueno, sí, gente está ahí. Normalmente se peta esto, pero hoy está la cosa un poco más. Nos peleamos con los micrófonos. Está más tranquilica. Nos falta la pipa también. Nosotros somos pacifistas, ¿eh? Muy bien, cabemos todas. Pues nada, que queríamos que nos contaseis un poco sobre la plataforma, sobre, bueno, un poco de dónde viene esta organización, esta lucha, y bueno, un poco cuáles son los temas en los que estáis trabajando. Bueno, la plataforma, somos una plataforma, no una asociación, que estamos constituidos por distintos colectivos y personas, ¿no? Después, con la práctica, al final somos personas, porque aunque se sea de diferentes colectivos, no hay seña de identidad, estamos todos juntos, ¿no? La idea surge, la lucha por la Vega ha estado siempre, no es un invento nuevo, ¿no? Siempre ha estado la lucha por la Vega, porque la Vega es parte de la identidad granadina, como puede ser la Sierra o como puede ser la Alhambra. Cualquier agresión que sufre ese espacio, además, si se tiene memoria, la Vega ha sido la despensa y lo que te has dado de comer siempre, lo que tienes que tener un poco de memoria para decir, si hemos comido siempre de esto, ¿cómo lo vamos a destruir, no? Teniendo en cuenta, además, que es uno de los suelos más ricos de Europa, que puede dar de todo, que debajo está su suelo, que se va recargando poco a poco con los riegos, el agua, pues tenemos el alimento y el agua, que es la vida, ¿no? Bien, pues la plataforma, que vuelvo a decir, ha habido muchas luchas anteriores, citar también la de Ecologista Nación, que siempre han estado ahí. La plataforma nace por una sencilla razón, un grupo de maestros en Purchil, en Vega del Genil, pues resulta que hablando con los niños no conocían el río Dila. Hablaban del río pequeño y el río grande. El río pequeño era el río Dila y el río grande era el río Genil. Entonces algunas personas nos planteamos cómo es posible que un río que da identidad, que ha regado los campos, que está ahí permanentemente, que forma parte de la historia y de sus vidas, y cómo pueden no conocer ni el nombre. Es como si tú estás frente a un vecino y nunca sabes cómo se llama, ¿no? Y entonces nos planteamos hacer un trabajo para que esos niños puedan conocer el territorio que pisan todos los días, ¿no? Uh-huh. Y entonces la primera experiencia que después daría forma a todas las plataformas que hemos tenido, es disfrutar Erdila. Y empezamos con los niños, pues, a recorrer el río, a ver las plantas que hay, les mandamos trabajos, anécdotas del río, y vamos descubriendo, pues, desde las inundaciones que llegaban a los pueblos hasta las luchas en pleno franquismo por que le pagaran mejor los productos agrarios, todo en forma clandestina prácticamente, las cancioncillas, los juegos, es un descubrimiento. Uh-huh. Al año siguiente empezamos ya con lo que se llama Descubrir la Vega, porque hay pueblos como Santa Fe que no pertenecen a Ardila o Armilla, y dicen, oye, mira, nosotros queremos formar parte de ese conglomerado, esto es una cosa que estáis descubriendo lo que es el territorio que pisamos todos los días, estáis recuperando tradiciones, juegos, recetas, cuentos, leyendas. Y entonces tenemos una experiencia primera que se llama Descubrir la Vega. En esa plataforma estaban escuelas, institutos, asociaciones de padres, de mujeres, ecologistas, de jóvenes. Prácticamente se puede decir que el 99% de las asociaciones de todo el entorno de esos pueblos, uh-huh, estaba metido en la plataforma. Después de todo eso, hay otra etapa que es Necesitamos la Vega. Hemos descubierto que tenemos una vega inmensa, preciosa, sobre todo en la cuestión económica, digo, porque es un territorio agrario. Uh-huh. Entonces lo importante ahí es la agricultura. Uh-huh. El paisaje no lo crean los castaños, ni el paisaje lo crean los cultivos. Uh-huh. Entonces, para mantener ese territorio, lo principal es potenciar la agricultura. Uh-huh. Y a partir de ahí empezamos a buscar alternativas y todo esto. Y después surge lo que es, como se llama ahí, Salvemos la Vega, pero es toda esa historia la que, uh-huh, hemos ido recorriendo. Que poco a poco se ha ido, ha empezado en Vegas del Genil, has dicho, ¿no? Y poco a poco ha ido abarcando más colectivos y más espacio, ¿no? Sí, como plataforma, pero vuelvo a decir, hay mucha gente antes que ha estado luchando, uh-huh, aunque no fuera como plataforma específicamente. Uh-huh. Es decir, que nosotros no somos los pioneros, sino que somos una parte de toda esa lucha en defensa de la vega. ¿Y en qué año nos ponemos? Bueno, nosotros ya vamos a cumplir la mayoría de edad, 18 años. Tenemos ya los 18 años, porque fue en el año 96 cuando empezamos a recorrer Río Dílar y descubrir la maravilla que tenemos delante de nuestros ojos. Uh-huh. Esto me recordaba lo de esta primera actividad de la que hablabas en el Río Dílar, que en los... Bueno, como que en la página web, en los tres motivos de los que se habla de quiénes somos, pues uno de los que pone es que no se puede amar lo que no se conoce, ¿no? Sí, eso cogimos una frase de Antonio Gala que decíamos eso. Yo, como maestro, me sorprendía que cuando yo era niño conocía el territorio por donde estaban los nidos, por donde estaban los armecinos para coger armecinas, por donde estaban las moreras, las higueras. Es decir, el territorio era donde tú podías disfrutarlo, subirte a los árboles, ver los nidos, aunque yo nunca me ha gustado coger los pájaros, pero simplemente saber que había allí pájaros, saber en qué parte del río te podías bañar. Entonces tú conocías la geografía del territorio y no se daba en la escuela, sino simplemente eran vivencias. Sin embargo, pues cuando yo estoy ya de maestro ahí en Purchí y en otros sitios, pues voy descubriendo a nivel personal, y otros también estamos en ese proceso, como los niños pues saben tal sitio porque la discoteca está no sé dónde o el bar. Y decíamos, perdemos los elementos naturales, ya no, la orientación no es al norte tal, al sur Montevideo, al este Sierra Nevada, sino que ahora es la discoteca, el bloque, esto, lo otro. Y entonces vemos la necesidad de incidir sobre la gente para que ame el territorio. Pero como dice eso, no se puede amar lo que no se conoce. Claro. Y por eso fueron todas esas excursiones, todas esas salidas, recuperar juegos populares. Bueno, yo que estuve de maestro allí, recuperamos juegos populares, y yo daba educación física, y los juegos populares que se solían hacer en primavera o en otoño, los reproducíamos, uh-huh, allí, y recuperamos una serie de juegos que son una maravilla, uh-huh, porque todos, no te costaba un duro y disfrutabas de lo lindo, con piedras, con palos, pillaba y podía hacer cantidad de juegos. Qué interesante. ¿Y cómo es posible, o sea, de dónde crees que viene este cambio? Tal vez, digo, este cambio de dejar de ser, por un lado, referente los elementos naturales de dejar de ser referente e incluso pues de eso, de ya obviarse y tomarse de referentes otros urbanos, ¿no? Como que sí, parece que viene por ahí la cosa, sí, ¿no? Yo tengo cierta edad, voy a cumplir, tengo 59 años ya, y entonces he vivido diferentes épocas, ¿no? Yo recuerdo una cosa que tengo escrita que digo, cuando nos robaron las calles, uh-huh, yo recuerdo que la calle era tuya. Era tuya, uh-huh, tuya y de los demás, porque cuando pasaba un coche, ¿ves? Cuando tú podías jugar allí a fútbol, podías jugar con las ruedas, podías jugar a las caillas, podías jugar con los platicos en los yuelos. Incluso hacíamos chozajos y los dejábamos allí, y los chozajos se caían por la lluvia, por el viento, pero nadie los destruía. Uh-huh. Sin embargo, llega un momento en que nos dicen, oye, que las calles son para los coches fuera. Sí. Y ahora resulta que nos deja. Es más, yo he estado buscando en el diccionario y en el María Moliner dice calle por donde pasea la gente, por donde circula la gente. Bueno, pues nada, ya ver, el concepto de calle no es calle, es carretera. Incluso la Dirección General de Tráfico no le llama calle, le llama travesía. Uh-huh. Es decir, nos roban hasta el lenguaje. Entonces, yo creo que eso es muy importante, el pillar y saber cómo el territorio te lo han estado quitando poco a poco. Yo el otro día estuve en un pueblo y resulta que delante de los bancos donde se sienta la gente en un jardín había sillas de un restaurante. Digo, bueno, aquí donde están los espacios públicos que son nuestros, ¿no? El robo ha ido haciéndose poco a poco, te han ido quitando de la conciencia que aquello es tuyo y al final estamos donde estamos, que te privatizan hasta tu vida. Y como decía el otro día uno, oye, respira fuerte que lo mismo dentro de dos días te cobran, ¿no? Es un buen ejemplo lo de Granada. Y perdonad que os diga, Manolo, que es hijo de agricultor, yo creo que tiene 500.000 experiencias como esta, digo, para que él también cuente, porque claro, seguro que... Lo está haciendo muy bien, Paco, lo está haciendo muy bien. Bueno, ahora también, ¿no? Que Granada, ciudad de tres ríos, donde nada más que se ve uno, ¿no? No, de muchos ríos, ¿eh? Aguas Blancas, que desemboca ahí en el Genil. El otro día estuve yo cogiendo fotos de, y es una maravilla. Está el río Monachí, el río Dila, el río Darro, que es una vergüenza cómo está encajonado. El otro día también, porque quiero colocar fotos de desembocadura, y digo, es difícil tomar la desembocadura del Darro. Está el río Beiro, más abajo está el río Cubilla. Es decir, que ríos de Granada tenemos para dar y regalar. No, pero no estamos olvidando posiblemente de lo mejor. Nos estamos olvidando de las redes acequias. Y la red de acequias es el mayor río que tenemos, ¿no?, en la Vega de Granada. Una red de acequias que se ha trasladado a toda la Bética desde hace un montón de tiempo, puesto que desde Granada se han enseñado a los agricultores a regar. O sea que la red de acequias posiblemente sea el mejor río que tenga Granada. Los mil ríos, ¿no, Manolo? Los mil ríos, efectivamente. Y luego, por otro lado, pues tenemos ese acuífero, que precisamente la red de acequias, pues es la que alimenta ese acuífero, que es fundamental. Y todo el agua que nos sobra precisamente es la que se llevan en otros lugares de Andalucía, o sea que el principal río para mí son las redes secas que tenemos en la Vega de Granada. Uh-huh. Bueno, ahora seguiremos hablando, que nos gusta, o sea, somos Purín de Ortigas, que es un programa de la Cooperativa Agroecológica Ortigas, y el tema acequias y nos eso gusta, nos gusta mucho. Entonces, pero vamos a poner antes una canción. Tenemos una asociación que se llama Los Amigos de la Acequia, Azaquia. Pues mira, eso... Nosotros también somos amigos. Pues vamos a poner ahí un temilla. Hoy, bueno, pues con el motivo de este concierto del 26 de abril, pues vamos a poner música de los grupos que iban a tocar, que son músicos locales y de temporada, como nosotros. Y yo creo que vamos a empezar con la de con la que han grabado específicamente para... Eso es. Villanueva de Mesía, La Chaya. Seguimos en Pudín de Ortiga y estamos con gente de Salvemos la Vega. Hoy somos menos que normalmente, que somos muchas. Y bueno, y de qué queremos salvarnos? ¿Contra quién tenemos el puño levantado contra? Bueno, ya que habéis puesto esa canción tan bonita de Viva la Vega, yo sí quisiera permitirme recordaros de que hay una primera canción. La primera canción precisamente iba a responder un poco a la pregunta que me hace, de un cantautor que se tuvo que venir de Argentina. Ahora se ha tenido que ir a Argentina y le pedimos que nos hiciera una canción a la Vega de Granada. La canción se llama No le dé la espalda a la Vega. Si la escucháis, precisamente yo creo que la sensibilidad que muestra este hombre y la voz tan bonita que tiene os va a responder mucho a la pregunta que nos hacéis. Nosotros pensamos que para salvar la Vega es necesario, al menos en primer lugar, sensibilizarnos. Ya Paco ha dicho bastante desde que ya somos mayores de edad, sobre todo es que es el decano en las escuelas, y empezamos con los niños. Pero ha salido una experiencia muy reciente de 3-4 años, que es Vega Educa. Ahí hay más de 120 colegios de la Vega de Granada. Hay unos 400 profesores y estos están sensibilizando a la gente, a la gente más pequeña. Esa sería la primera gran clave de la Vega. Vamos a sensibilizar a las personas para saber lo que tiene. Otra sería la dinamización de la Vega. Si nosotros no somos capaces de dinamizar la Vega y darle una actividad económica, una actividad social que cree empleo, una actividad que preserve el medio ambiente, que básicamente esa es la agroecología, la Vega no seguirá. Por lo tanto, fuimos capaces, algo que no ha hecho todavía ninguna administración pública, de hacer un plan de dinamización de la Vega de Granada. Bueno, pues un plan bastante extenso, con bastantes aportaciones. Se ha ido presentado en los centros de investigación, en los centros de muchos centros administrativos, ha tenido buena acogida, pero no han sido las administraciones capaces todavía de meterle mano. Y por otro lado, nosotros pensamos de que si hay una sensibilidad hacia la Vega, si se dinamiza para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en esos 40 o 30 años últimos, pues hay que protegerla. Y de hecho, pues hay muchas personas de la universidad que de esto saben bastante y estamos buscando figuras de protección. En este caso hay un bien, una figura que está recogida en una ley andaluza del 2007, donde tiene cabida la figura de bien de interés cultural, zona patrimonial, donde no solo la Vega de Granada, sino todos los ruedos de los pueblos donde había vega, allá donde había agua, y que es necesario recuperar, puesto que realmente ese es el mercado de proximidad. Y lo que nos sobre, pues lo exportamos como siempre se ha hecho, concretamente en Andalucía, pues el aceite, el trigo o el vino. Pero las hortalizas y demás, las vegas están precisamente para eso, para la comercialización y los canales cortos. Y queremos que sea un poco la Vega de Granada, haya muchos colectivos, que sea un poco el timón de esa protección de las vegas, al menos de Andalucía. Claro, da la sensación de que solo se protege legalmente, ¿no? Porque es el primer paso para proteger, que solo se protege lo que da dinero, ¿no? Lo que da ocio, lo artístico, ¿no? La Alhambra, pero sin embargo lo paisajístico y lo rural, ¿no? Parece como que es como está en segundo plano siempre. Sí, yo creo que aquí el concepto primero de que hay que salvar la Vega se puede salvar sola, porque tiene suficientes potencialidades como para dar de comer a los habitantes de metropolitanos, ¿no? Nosotros hemos constatado, por ejemplo, de que hay estudios que dicen que la Vega de Granada se consume al año 1.000 millones de euros en hortalizas, frutas y verduras. Bueno, pues si todo eso se consumiera de los productos locales, salvo los plátanos, lógicamente, que aquí no, pero la mayoría de las cosas se pueden producir aquí o en sitios cercanos, como las naranjas del valle, ¿no? Uh-huh. Eso por una parte. Por otra parte, tenemos que los técnicos nos dicen, dice, oye, ahí hay un vacío, como ver de las mermeladas, los productos, la industria artesana. Pues bueno, si nosotros fuéramos capaces de las mermeladas, la conserva, incluso estamos investigando ahora con el licor de mirto. El licor de mirto o arrayán se tomaba en la época de Al-Ándalus, y el vino de mirto, que se tomaba precisamente porque te formaba una capa en el estómago, y si te ponías de vino del otro hasta la oreja, no te emborrachabas, ¿no? Entonces resulta de que nosotros estamos investigando sobre todo eso. Nosotros creemos que hace falta ahora mismo, que no hay trabajo, un emprendimiento, pero no un emprendimiento capitalista de pilla y montate, saca dinero, sino un emprendimiento colectivo, solidario, en defensa del territorio, en defensa de para dejar este territorio a nuestros futuros descendientes o a las futuras generaciones mucho mejor de lo que está. Y en eso estamos, ni más ni menos. ¿Y cuáles son los enemigos de la Vega ahora, que decías tú al principio? Bueno, los enemigos de la Vega, el otro día decía uno, a este paso el único derecho que van a dejar es de la codicia, ¿no? Y entonces yo creo que es el enemigo número uno, la codicia. Cuando la Vega siempre da de comer y se mete el ladrillo, la especulación urbanística, aunque ha acabado, los alcaldes metropolitanos, o muchos alcaldes metropolitanos, no los meteremos a todos, todavía están pensando en proyectos urbanísticos. Uh-huh. Y las carreteras, ¿cómo pueden decir en el POTAU, el Plan de Ordenación del Territorio y la Aglomeración Urbana de Granada, hacer 15 carreteras que trocean la Vega? Por ejemplo, la segunda circunvalación se ha comido 300 hectáreas de Vega. Según la Consejería de Agricultura, hay una medida que es la Unidad Técnica de Empleo o algo por el estilo. Manolo lo sabe mejor que yo, a mí me lo contaba Miguel Ángel Molinero, que es un técnico de desarrollo, que por cada hectárea de regadío y de hortalizas se puede crear un puesto de trabajo. Es decir, si se cargan 300 hectáreas, son 300 familias que podrían vivir del campo. Entonces, hay tal locura con la cuestión del dinero y acabar con un patrimonio milenario, que como hemos dicho antes, en la superficie tiene los alimentos que en caso de crisis puede dar de comer a todo el mundo. Hablando con gente mayor, Manolo lo sabe muy bien, niñillo, decía, ¿vosotros sabéis estas vegas las hambres que han quitado? Sí, Paco, han quitado. ¿Te refería? Y, perdona, una cosa nada más. Y el agua. El agua que recarga, el acuífero que recarga. Tenemos alimento y agua. Por eso hay que preservar la vega. Efectivamente. La vega ya no tiene enemigos. Uno debe de tenerlos. Paco se refería a la UTA, una cosa muy técnica, que la Unidad Técnica de Agraria, y eso se refiere un poco al trabajo que puede crear una hectárea de cultivo. Pero vosotros habéis dicho de los enemigos, cada vez tiene menos enemigos la Vega. La Vega está teniendo ya muchos amigos. Empezamos ya hace mucho tiempo, personas a nivel muy individual, nos fuimos agrupando en asociaciones, de esas asociaciones bastante numerosas, se creó la plataforma Salvemos a la Vega, ya estamos hablando de esa mayoría de edad que ya hemos comentado antes, de los 18 años. Posteriormente se ha hecho una serie de actividades, ha llegado el movimiento educacional, hemos hablado de Vega Educal a través de un montón de profesores que precisamente el día 25 van a salir a la calle, más de 16.000 niños en bicicleta por la Vega de Granada, ya es el tercer año que se hace, o sea, que se está concienciando precisamente a los más pequeños. Luego, o más recientemente, han sido los músicos más famosos de Granada, donde han hecho un gesto importante, y este puede ser una forma de visibilizar también, ¿no? Muy grande, y además puede ser un paso de gigante, donde se están sumando cada vez más gente. Posteriormente llegaron también el deporte, concretamente el equipo de Granada Club de Fútbol, que parece ser que el primero en la Liga Mundial y demás, nos han regalado unas camisetas con un balón, lo cual han tenido un gesto también hacia la Vega, uh-huh. Eso mueve también a muchas personas. posteriormente han sido las organizaciones de productores agrarios, o sea, Sajaco, Ayupa, lo que nos han dicho, nosotros también queremos a La Vega. Han llegado ya, están llegando colegios de colegios como el Colegio de Geógrafos, o sea, de profesionales y de técnicos que están apoyando al mismo tiempo, los sindicatos de trabajadores, COA y UPA. Últimamente estamos en contacto con restaurantes porque quieren de alguna manera poner en su menú ya comida de proximidad, comida de La Vega. La Vega cada vez tiene menos enemigos, pero muy bien, muchos eso. Menos enemigos. Pero muy fuertes los que hay. Eso, bueno, hay, claro, hay. Cada vez serán más débiles mientras más seamos nosotros. Claro, pero bueno, ahí, o sea, que ahí quería yo también incidir un poco con estos enemigos fuertes que tenemos. Que una de las cosas que también ponía, que leía, que me gustaba en la definición de o sea, en la página web de Salvemos La Vega, que decía que, bueno, pues esto que decías antes también, de que la tierra no la heredamos de nuestros abuelos, que es un préstamo que nos hacen nuestros nietos, ¿no? Y también hablábamos antes de cuando pensábamos en el programa y nos acordábamos de, bueno, de cosas que tú contabas. Ajo tierno, tú contabas de que el Rafa del Manzano, ¿no? Que siempre nos cuenta de sitios que, bueno, pues que de casi que del Triunfo para abajo, pues que era Vega o que se ha ido construyendo progresivamente. O sea, que gente de vuestra edad, digamos, pues que ha ido viendo cómo ha cambiado La Vega, cómo el progreso, aunque poco a poco, se ha ido comiendo y cementando La Vega. Y bueno, que nosotros igual no tenemos esa memoria histórica para verlo, pero también podemos imaginarnos cómo va a ser La Vega de aquí a 20, 30 años. O sea, un poco en qué punto está ahora la cuestión de la construcción, o sea, a nivel pues de ordenación urbana, tanto en Granada como de los ayuntamientos colindantes, como de otras megaestructuras, megainfraestructuras que todavía están ahí un poco por construirse, ¿no? De cómo veis que está el tema. Bueno, primero hay que... Yo, mi imagen de niño, cuando subí por primera vez a la Alhambra, lo que recuerdo es una inmensa llanura verde que se te metía por los ojos, ¿no? Uh-huh. Y los primeros románticos que vienen a Granada, que entran por ahí por la Malá y suben y bajan ya por la zona de las Gavias o por Puente Genil, por Pino Puente viniendo de Córdoba, lo primero que dicen es que La Vega es un inmenso mar verde. Ese inmenso mar verde ha estado ahí siempre hasta los años 60. En los años 60, Rafael Berti, yo lo suelo citar mucho porque me gusta mucho la frase que dice, se la escuché a Luis García Montero, decía que Granada vive en permanente abrazo con La Vega. Sin embargo, te han hecho ahí una circunvalación que es un muro figurado en Barcelona, que te hace un muro delante del mar y tú no puedes ver el mar. O en Sevilla, que hace un muro delante del Guadalquivir y la gente no puede disfrutar del Guadalquivir. Nuestro Guadalquivir, nuestro mar, era La Vega. Y entonces eso lo han hecho como un muro delante de, como para tapar nuestros recuerdos. Es una auténtica barbaridad, ¿no? La desgracia es que ahora que ha caído el ladrillo, los ayuntamientos, los regidores, la mayoría de los partidos políticos no tienen otra visión, no han aprendido de la crisis. Es decir, si tú has visto que el ladrillo no es la solución, ¿cómo pueden tener ayuntamientos como Gójar, Dílar, Arbolote, Atarfe, Maracena, incluso Santa Fe a veces, la perspectiva de que cuando esto cambie, construir más y más y más? Es decir, el problema es que no ha desaparecido eso. Nosotros tenemos una prórroga, como en el fútbol. Si nosotros no somos capaces de transmitir, como dice Manolo, afortunadamente se está transmitiendo, si nosotros no somos capaces de sensibilizar a la gente de que eso es un bien alimentario, es un bien estratégico en cuanto que es la recarga del acuífero, es paisaje, es vida, es cultura, es medio ambiente, es todo. Un compañero nuestro que falleció hace un par de años, Paco Tarragona, hizo un estudio sobre la Vega de Granada, sobre la biodiversidad, y decía que la Vega de Granada tenía más biodiversidad que la sierra. Es decir, estamos en un espacio único, y entonces lo que no podemos es dilapidar lo que habéis citado antes. La tierra no es de nuestros abuelos, es un préstamo que nos hacen nuestros nietos. Curiosamente, nosotros lo cogimos de un dicho africano, Y curiosamente después yo he descubierto que ese dicho está en Asia, en Latinoamérica, es decir, lo dicen todos los continentes, quizás más en Estados Unidos, Europa y Japón, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que transmitir todo eso que ha dicho Manolo del boca a boca. De además, yo cito una cosa, una reunión que tuvimos con gente de universidad, y yo recuerdo que un profesor universitario, cuando yo le dije, teníamos que transmitir, y me dice, Paco, eso en nuestro tiempo sí, era un profesor de mi edad más o menos, en nuestro tiempo sí, dice, pero eso ya es imposible. Sin embargo, se ha demostrado con el tiempo, Manolo lo sabe bien, de que sí hemos logrado sensibilizar. Y el movimiento, hay que decir que a veces hemos estado más solos que la una, que a veces estábamos muy poquitas personas, pero bueno, nosotros decimos que son las semillas que hemos echado ahora están empezando a fructificar. Claro, nosotros sí creíamos que no iban a fructificar, y sin embargo ahora están saliendo. Estoy viendo que lo llamáis uno ajo tierno, el otro lo llamáis purí, ortiga. A mí me la agroecología. A mí me podéis llamar tempero. Tempero. Sabéis lo que es el tempero, ¿no? Nos gusta sembrar a tempero. Efectivamente, tempero es cuando la tierra está en su máximo apogeo. Es un momento ideal. Por lo tanto, yo pretendo ser optimista y quiero ser muy positiva. Y eso no significa que, aunque antes he dicho que no tiene enemigos, efectivamente la vega tiene enemigos, pero cada vez menos, pero son muy poderosos, y Paco ha dicho algunos, pero hay personas que yo me he criado debajo de un olivo, y como yo me pasa a mí que muchísima gente, de las que nos fuimos a la capital, y resulta de que en la capital nos enseñaron hormigón y nos enseñaron un montón de cosas, y cuando volvimos, bueno, y si tuvimos que ser ecologistas. El ecologista básicamente es el que defiende de alguna manera el medio rural, puesto que ha conocido el medio urbano y se da cuenta de que puede ser un poco un desastre concentrar a muchas personas en un sitio. Y yo me fui concretamente a Madrid, era un cateto a los 14 años, y cuando me vine de Madrid y me tuve que pelear con mucha gente, me encuentro en La Vega y me encuentro también con ese dilema, en un lugar donde no hay una frontera entre lo urbano y entre lo rural. Y precisamente pues de ahí surgió estos movimientos de defensa y de protección de la Vega de Granada. Y bueno, como nosotros lo hemos vivido y sabemos la importancia que eso tiene, sobre todo la construcción, el ladrillo y todo esto, pues pensamos que de alguna manera pues ahora cada vez será menos, pero no podemos bajar desde luego la guardia. Y desde luego el terruño, el tempero y demás, yo creo que es fundamental ese optimismo para que los ayuntamientos pues cada vez hagan lo menos posible, aunque ya se está adheriendo a la protección de la Vega. Uh-huh. Muy bien, pues bueno, está claro que está cambiando el paradigma, que ya no es quejarse, verlo mal y quejarse, sino que lo que vemos en este programa y en estos proyectos es que se están cumpliendo objetivos, que es la concienciación, la educación y eso es lo importante, ¿no? Y con música pues podemos bailar, porque al fin y al cabo es un cambio de baile, ¿no? Y vamos a bailar con ellos, así que vamos a poner a los Lori Meyer con su canción Mi Realidad. Bipolar, razones para desistir y tiempo para imaginar. Como todos sabéis, José Luis San Pedro, este gran humanista, profesor, economista, político, senador, un hombre polifacético y gran humanista, ha muerto hace poco con 96 años, nació en Barcelona en 1917 y ha muerto hace muy poco en Madrid, este año 2013. Y entre otras muchas cosas que podemos recordar de su vida, en 1969-70 pidió la excedencia de la Universidad de Madrid, donde era catedrático, como protesta por las deportaciones de catedráticos. Este gran hombre dejó escrito un credo personal que recuerda en gran parte las fórmulas del credo católico, pero casi como una parodia o un pastiche del credo. Y dice: creo en la vida, Madre Todopoderosa, creadora de los cielos y de la tierra. Creo en el hombre, su avanzado hijo, concebido en ardiente evolución, progresando a pesar de los pilatos e inventores de dogmas represores para oprimir la vida y sepultarla. Pero la vida siempre resucita y el hombre sigue en marcha hacia el mañana. Creo en los horizontes del espíritu, que es la energía cósmica. Creo en la humanidad siempre ascendente. Creo en la vida perdurable. Amén. Entonces, este manifiesto optimista creo que va muy bien, muy acorde con el optimismo que estamos aquí, o que están comunicándonos nuestros amigos de La Vega. De una entrevista, de las muchísimas entrevistas que en su vida ha concedido San Pedro, recojo un pequeño fragmento de un diálogo que hizo con el novelista, escritor Vicente Molina Foix. Le pregunta a Vicente Molina Foix: ¿cree usted que la democracia existe? ¿La ha visto usted? Y contesta José Luis San Pedro: la formal, al menos, sí. Claro que existe. Pero ¿quién puede creerse a estas alturas que el pueblo es soberano? Un sistema como el español, con listas cerradas y mayoría absoluta en el gobierno, no es una verdadera democracia. Es una democracia tan solo formal. Es una democracia autoritaria. Vaya. Bueno, viejo puerro. ¿Cómo el viejo, viejo, el viejo puerro. Viejo puerro. Nos viene ahí con su selección. Yo creo también la naturaleza, porque creo que la naturaleza, en la naturaleza de momento está la soberanía, a pesar de que no tenga voz ni voto. Yo, mira, me vas a permitir que te dé las gracias por lo que has leído, porque yo soy una persona que José Luis San Pedro me ha influido mucho. Yo recuerdo los años 80 del pasado siglo que me pasaron un libro de economía. Digo, hostia, un economista que habla del ser humano y no habla solamente de números. Para mí aquello era un escándalo positivo, ¿no? Y por otra parte, yo siempre tengo presente una cosa que dijo él, que yo no sé si es suya o de quién es, pero a él se le ha escuchado. Para cambiar una sociedad hay que cambiar los dioses que la dominan. Y los dioses que la dominan son los mitos que la gente respira, ¿no? Entonces, tú no puedes cambiar una sociedad si las mentes de esa gente resulta que están en otra cosa. Y yo creo que para mí este hombre, José Luis San Pedro, la verdad que ha sido un maestro y que he aprendido bastante de él. En cuanto a la maestría de nuestro viejo José Luis San Pedro, hay que recordar también el papel que jugó en el lanzamiento del movimiento de los indignados, ya que, como sabéis seguramente, era muy amigo de Stéphane Hassel, el francés que también ha muerto poco antes que él, pocas semanas antes, que fue quien escribió el manifiesto Indignados. Y José Luis San Pedro prologó la edición española de Indignados, lo presentó aquí en España y aparecen en muchos momentos, en varios actos, muy unidos los dos viejecitos, porque ambos tenían más de 90 años y ambos han muerto a pocas semanas de distancia este año. Muy bien, muchas gracias, viejo puerro, por estas aportaciones al respecto de José Luis San Pedro. ¿Querías decir algo? Sí, es que me vaya a permitir, ya que ha dicho Manolo, no sé qué se me olvide, hay una cosa muy bonita escrita de un biólogo francés que dice que la empresa con más éxito del mundo es la naturaleza, que lleva 4.500 años funcionando y no ha quebrado. Voy a aprender algunas de eso. Pues sobre esa naturaleza, sobre esa empresa de la naturaleza que hablabas, podemos continuar. Bueno, que una de las... uno de los motivos o temas que nos apetece tratar en Purindo Ortigas pues es un poco pues sobre este uso que se ha hecho secularmente en la Vega o tradicionalmente y agrario, por supuesto, y en el punto en el que, bueno, un poco pues la Vega en los últimos, también en la modernización agrícola, pues ha ocupado un espacio, ¿no? Pues en las producciones de tabaco o de chopos o de maíz, bueno, de digamos de bueno, pues de que ha ido cambiando un poco su paisaje y sus usos en conforme iban evolucionando la sociedad, ¿no? Y bueno, ya habéis manifestado algunas cosas como por dónde creéis que va el uso futuro, por dónde nos gustaría que fuese, ¿no? Pues más sobre canales cortos de comercialización, supongo que agricultura ecológica y todo esto. ¿Cómo se miran uno a otro? Bueno, pues a Paco seguramente le voy a quitar la palabra ahora. A Paco siempre le gusta decir que la Vega es trabajo y es riqueza. La Vega, desde luego, además de eso, es un rico patrimonio de siglos, y a lo largo de la historia pues han sido muchos los pueblos que han vivido de la Vega y han pasado por aquí, y han sabido conservarla de padre a hijos, hasta que últimamente pues estamos un poquito agrediendo, va a ser una cosa momentánea y demás. Y los últimos años, al menos las últimas décadas, pues siempre había lo que le llaman un cultivo milagro. Empezó con el tabaco, uh-huh. Empezó con la caña de azúcar, una serie de esto. Pero la Vega realmente no debería de ser eso. Uh-huh. No debería de ser de eso, puesto que la hace muy débil. La hace tremendamente débil, porque pasa cualquier cosa y de buenas a primeras pues se llena de ladrillo, como ha pasado, uh-huh. Pensando en que todo eso. La Vega tiene que ser totalmente diversa. Tenemos la suerte de que la Vega... ya creo que Paco ha dicho algo, posiblemente sea de los suelos más fértiles de Europa. Luego aquí cabe todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues sembrar de todo, porque mientras más cosas tengamos, mayor será y mejor será nuestra alimentación. Luego esto debe de ser un verger, como siempre ha sido, pues de hortalizas y de frutas. ¿Y para qué? Pues para abastecer los 500.000 habitantes que hay aquí en La Vega. No solamente los 500.000 habitantes, sino la cantidad de personas que a diario nos acompañan, porque vienen a ver la Alhambra, vienen a ver la Sierra, vienen a ver un montón de cosas de Granada, y nos falta enseñarle La Vega, crear rutas por La Vega, porque realmente merece la pena. Por lo tanto, La Vega debería de ser precisamente ese rico patrimonio donde haya de todo. Estamos intentando, a ver si somos capaces de conseguirlo, el movimiento social o socioambiental lo tenemos muy claro, una marca de calidad de hortalizas e incluso de frutas. Parece ser que las administraciones públicas nos están escuchando y va por ahí. No se trata de buscar un cultivo milagro. El tabaco dejó de ser productivo y se vino abajo la Vega. La caña de azúcar, el azúcar pasó igual, la remolacha pasó igual, por lo tanto la Vega tiene que ser totalmente dispersa. Diversa y tener de todo. Sí, además, completando lo que dice Manolo, nosotros la base es la agricultura. La sequía y la Vega se han mantenido porque los agricultores han podido comer de ella. Y si mañana resulta que se venden los tomates como... pues el paisaje de Granada de la Vega será verde de la tomatera y rojo del tomate. Uh-huh. Es decir, la que marca es lo que vende. Lo que tenemos que ser conscientes es que si nosotros consumimos productos de la Vega, ese paisaje que estás viendo todos los días está ayudando a mantenerlo. Porque resulta de que tú estás comprándole al agricultor que está creándote el paisaje delante de tus narices. Nosotros, nuestro compromiso tiene que ser, para que esta Vega siga adelante, tenemos que consumir productos de la Vega. Es una vergüenza que vengan en los comedores escolares potada la riojana porque el catering es de Zaragoza. Uh-huh. Pero no tenemos nosotros aquí una gastronomía tan rica y de productos de la Vega, la haba, la alcachofa, los tomates, los pimientos. Es decir, aquí hay mil posibilidades. La agricultura es la base. Sin agricultura no hay Vega. Podemos tener todo el romanticismo que nos dé la gana. Ponerte a escuchar el Verderón, el Mirlo o el Ruiseñor, que es una maravilla. Pero si no tenemos agricultura, no hay Vega. Uh-huh. Ahora, junto a esto, como ha dicho Manolo, están las rutas. Están, nosotros estamos haciendo rutas por la acequia, estamos descubriendo unos paisajes. Bueno, pues eso no se hace normalmente. Los ayuntamientos tienen las acequias, que son zonas verdes, rutas verdes. Y sin embargo, pilla y da, gastan dinero en un jardín y en esa ruta verde, que tiene biodiversidad, que tiene de todo, pájaros, de todo, ¿no? Entonces nosotros somos partidarios de crear rutas culturales, ecológicas, agrarias. Por otra parte, hay una cuestión muy importante. ¿Cómo es posible la Vega, que Granada y el área metropolitana se construyeron? No se puede entender esa fisonomía sin ver que la Vega estaba ahí, porque la gente ponía en alto la población o lo urbano para defenderse, y abajo la Vega para la despensa, para comer. Entonces, ¿cómo es posible que en Granada no haya un centro de interpretación de la Vega, un museo etnológico, o como dicen algunos compañeros que lo hemos metido en las 15 medidas esas, un sitio donde los artistas puedan recrearse y ver historias de la Vega, puedan ver paisajes, puedan ver mil cosas, y eso alimenta a la vez su creatividad? Es decir, la Vega no hay un archivo bibliográfico, es más, en las escuelas y en los institutos no hay unidades didácticas donde a la gente se le enseñe eso. Yo he estado de maestro y tú buscabas todos los materiales y no había ni un material que te mandara la administración sobre eso. Es decir, la Vega tenemos que colocarla en nuestra vida. Además, si nosotros recreáramos ese centro de interpretación de la Vega, con los cultivos que ha habido a través de la historia, con la gastronomía que ha habido a través de la historia, con los juegos que ha habido a través de la historia, nosotros tendríamos, ya pensando como piensan el poder, ¿no? Ahí tiene un atractivo turístico más. La gente, aparte de ver la Alhambra, va a ver el centro de interpretación de la Vega, va a recrearse con eso, y en vez de estar aquí 2 días, va a estar 3 o 4. Hasta eso tendrían que pensarlo, y sin embargo no lo piensa. La Vega tiene enormes posibilidades. Cuando nosotros empezamos a soñar, Manolo, los compañeros, yo, decimos, bueno, pero si esto es unas potencialidades tremendas. Y eso lo hemos ofrecido nosotros en bandeja a algunos ayuntamientos, de hacer una especie de parque agrario y cultural en la que se pueda ver con los elementos del lugar, porque nosotros estamos a favor del desarrollo endógeno, es decir, que sea la gente de los lugares los que le dan vida a los lugares, que no tenga que venir un constructor del Quinto Pino o un Tomás Olivo de Murcia para crear el Nevada. Y entonces nosotros creemos que todo esto tiene enormes posibilidades, pero si los actores, que es la verdadera democracia, los actores somos nosotros, los que vivimos en este territorio, no elementos externos. Nosotros vivimos como en un portaaviones. Es decir, lo que quieren, el pacto PP-PSOE, si os fijáis, habla de la A7, de la circunvalación, del AVE, del aeropuerto. Bueno, pero aquí tenemos que prepararlo todo para que venga bienvenido Mr. Marsa, ¿o qué pasa? Paco, no te emociones, que te se olvida lo principal. Como tú dices, la Vega es un referente vivencial y una seña de identidad para las personas que habitamos Granada y a diario nos acompañan. Te se ha olvidado lo principal. Yo es que me caliento, ¿sabes? Me caliento y empiezo a hablar. Es sorprendente. Pero además ya, y yo voy a introducir esto, la Vega, con su actividad agraria, mantiene el acuífero de Granada. Eso no lo podemos olvidar nunca. Que decía que es sorprendente la esfera de realidad que hay entre la gente que vive, ¿no?, en la Vega, o la gente que la conoce, y cuando te haces político, ¿no? Porque es como que, ¿cuáles son las necesidades que tiene? Y hace tiempo leí ahí en El Ideal una propuesta del PSOE que quería hacer un gran Central Park ahí, ¿no? Sí, era en la Vega Sur, que hubo unas luchas tremendas, y gracias a esas luchas y a la crisis, hay que decirlo todo, se paró. Y claro, como a estos políticos yo creo que les falta mucha educación y mucho sentir y sensibilidad, como decíais, que nos gustaría que nos dijerais, la gente que nos escucha, que cómo puede participar con vosotros, y gente que tiene algún intereses, ¿no?, como los vuestros, que cómo puede contactar con vosotros, qué actividades, qué puede hacer, ¿no? Bueno, yo quiero decir que no nos olvidemos de la política. Yo también soy político. Lo que pasa es que yo milito y he representado a a partidos políticos minoritarios y de corte ambiental y demás, y no nos votan, no sé por qué. No sabemos llegar a la gente, la verdad es que no lo sé, no gastamos dinero. Hemos ganado dinero en una campaña electoral, hemos vendido camisetas y hemos hecho, y además hemos ganado dinero, o sea que estas cosas también pasan. Pero el movimiento socioambiental, que realmente es el que está sosteniendo esto, hay una página web que es otragranada.org, y ahí pues con cierta frecuencia y con constancia pues vamos metiendo bastante documentos, bastante noticias y demás. Yo concretamente pues soy un defensor aférrimo de la agroecología. Concretamente estoy dentro de un colectivo que fomenta la agricultura y la ganadería ecológica, se llama Agraeco, y durante 5 o 6 años semanalmente, con una frecuencia semanal o con una frecuencia de cada 10 días o algo similar, emitimos un boletín porque nos llegan muchísimas noticias de agroecología, cada vez más, porque se está poniendo o de alguna manera se está recuperando precisamente esto, y difundo toda esa cantidad, o sea que viene a través de la página de Graeco y especialmente sobre otragranada.org. Hay una cuestión, creo yo, que lo que hablaba al principio de no se puede amar lo que no se conoce, lo primero es sensibilizarse con la Vega. Es decir, una persona que está aquí en Granada y no pisa nunca la Vega puede defenderla, por supuesto que sí, pero la defensa será más fuerte si pilla y pasea por una acequia, se sienta debajo de una higuera, habla con un agricultor, ve, porque la Vega no es un paisaje, cada agricultor crea un paisaje, porque es lindísimo ver cómo cada huerto es diferente, cómo tiene los árboles frutales o las hortalizas colocadas de un modo o de otro, donde refleja un poco su filosofía de vida, su forma de ver la vida. Entonces, todo eso hay que conocerlo. Uh-huh. Y lo que hemos dicho, para defender la Vega, principalmente hay que consumir productos de la Vega. Uh-huh. Porque todo eso que tenemos delante es economía. Y esa economía, tú cuando consumes productos de la Vega, estás alimentando al agricultor que está al lado. Uh-huh. Que además va a invertir ese dinero en lo que tiene al lado también. Yo no sé si sabéis un estudio que hay, que las grandes superficies, cuando pilla y entran 100 euros, más de 75 salen fuera, mientras que cuando entran en una pequeña tienda, aunque el tío piense como piense, pero al menos el 85% de lo que entra se queda en el lugar. Entonces yo creo que lo principal es tomar en consideración la Vega y trabajar por consumir y por defender todo. Muy bien. Que bueno, nosotros también nuestra estrategia, digo, porque se está usando la palabra político, somos políticos, tal. Bueno, que nosotros igual no nos consideramos políticos, pero también hacemos política con nuestro día a día, pues de esa forma de esa forma de la que tú hablas, ¿no? Con el consumo, la producción, con lo que comemos cada día, pues es una forma de política cotidiana que todo el mundo tenemos, ¿no? A nuestro alcance. Y hablábamos antes que se nos ha colado, que queríamos decir pues que también hablabas al principio de que la calle antes era nuestra y cada vez parece que es menos así. Que nos quieren quitar los espacios, ¿no? No me acuerdo quién era que dijo en un momento que la libertad está en la calle. Y es verdad, y entonces aquí hay varios parques, como el Parque de la Libertad, que ya nos lo vallaron, por ejemplo, y lo cierran durante unas horas para que no podamos entrar. Y ahora con otros los parques, que es además un mirador para la Alhambra fantástico, que viene un montón de turistas, pues quieren hacer lo mismo. Se llama Huerto de Carlos, y ahora también hay un movimiento muy grande y mucha gente que se está movilizando para que eso no ocurra, porque como todas las cosas buenas, nos las quieren quitar. Entonces, bueno, que esta libertad. Bueno, yo quisiera daros dos primicias que quizás no debería darlas, pero a lo mejor puede venir un poco en relación con todo esto. En primer lugar, y hablando ya un poco de aquí de Granada, bueno, pues parece ser que después de este concierto que vamos a ver, pues en el mismo lugar del concierto, a la semana siguiente, pues se va a poner un mercadillo de productos ecológicos donde todas las asociaciones ahora mismo de productores y consumidores, algunas ya llevan incluso más de 10 años, como pueden ser el Encinar, como pueden ser el Berger de la Vega, como pueden ser Ecovalle y demás, pues todos los sábados van a vender productos ecológicos y a unos precios asequibles porque no tiene intermediarios. Esa es una noticia que puede ser importante, uh-huh. Y a lo mejor en vuestro programa sería bueno que sí, lo siempre nos gusta saber, sí, estas cositas. Y luego hay otra noticia importante. Yo ya os he dicho que me he criado debajo de un olivo. Mi padre era hortelano y yo desde pequeñito he sido hortelano. Y hay unos movimientos de huertos. Huertos tienen más de 200 calificativos los huertos. Hay huertos de ocio, hay huertos de no sé qué, hay huertos de no sé cuánto. Hasta 200 calificativos tenemos inventariados. Vamos a crear una red de huertos, una red andaluza. Tenemos contacto con todas las cabeceras de provincia de Andalucía y vamos a crear esa red de huertos de huertos. Y bueno, de alguna manera vamos a potenciar precisamente lo que acabas de decir. Puerro, ¿no? ¿Cómo era? Purín. Remolanacha. La libertad está en la calle. Nosotros pensamos que la libertad está en el campo y la libertad de las zonas urbanas, desde luego, van a estar en las plazas que las vamos a llenar de hortalizas. Uh-huh. Bueno, pues también deciros que de cara al futuro el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada se va a convertir en un referente importante porque va a ser el principio del primer concierto en favor de La Vega y va a ser el principio en coger de alguna manera los mercados de proximidad y de productos de La Vega de Granada. Uh-huh. El concierto que es el 26 de abril en el Palacio de Congresos a las 9 de la noche. Efectivamente. Estás con grupos de Granada. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a terminar por hoy con la canción que decía antes Manolo. Y que, bueno, que nos despedimos hasta dentro de otras dos semanas, que tendremos contenidos seguramente interesantísimos. Y no le des la espalda a La Vega. No le des la espalda a La Vega. Venga, un besico. Adiós. Muchas gracias.